Bueno, alcalde, consultarle respecto a este balance de fiestas patrias en relación al comportamiento de las rutas, de los fonderos también. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace después de estos días de fiesta? Yo creo que el balance es un balance muy positivo y por distintos temas. Primero, el alto nivel de convocatoria que tuvo durante el fin de semana. Estamos hablando de un promedio de 20.000 personas diarias, lo que habla de el nombre, el prestigio que significa desarrollar una fiesta de la chilenía en nuestra comuna en razón de los eventos del resto de la región. Posicionó a Limache definitivamente y lo consolidó como uno de los imperdibles de fiestas patrias. Y creo que eso hay que cuidarlo, es un tema que debemos seguir proyectando y que consolida nuestra comuna como un centro de desarrollo de actividades bastante, bastante importante. Lo segundo, el nivel de coordinación que logramos con distintos servicios para poder desarrollar esta actividad con absoluta normalidad. No tuvimos que lamentar detenidos, no tuvimos que lamentar accidentes, no tuvimos que lamentar riña. Muy por el contrario, se consolidó el concepto de un ambiente familiar, se consolidó el concepto de un ambiente tranquilo, de un espacio donde toda la familia podía venir y pasarlo bien. Y eso se debe fundamentalmente también a la presencia que tuvimos de carabineros en el interior del recinto, en el exterior, en la coordinación con el tránsito. En cada uno de esos elementos yo creo que se notó en la mano y la coordinación que tuvimos con este servicio. Por lo tanto, yo creo que cuando llega el momento de hacer los balances son siempre positivos y sobre todo creo que consolidan a Limache como una fiesta grande dentro de lo que es la región. Claro, se sacan cuentas alegres por parte del municipio y me imagino que lo que han recibido parte de los fonderos también son cuentas positivas, hubo mucha gente, se estima como 50.000 personas en todos los días. Sí, en algún minuto se corrió un riesgo. Hay que entender que el 18 de septiembre se produce esta lluvia que había sido anunciada con mucha anticipación, pero normalmente para estas inclemencias, para estos efectos climáticos, de repente cuesta preverlo, pero fueron finalmente horas las que se privó de la venta y del desarrollo de la festividad. El resto se normalizó, creo que inmediatamente el día 18, ya a las 4 o 5 de la tarde, ya estaba absolutamente normalizado el recinto. Ayer ampliamos el estadio hasta la 1 de la mañana, lo que permitió que se lograran resarcir los deterioros, los posibles deterioros económicos, y muy por el contrario, lo que tuvimos fue un estadio el día 19 absolutamente lleno, el día 18 en la noche también, con mucha gente. Así que yo creo que el ambiente festivo no se perdió, solo se vio interrumpido por algunas horas, pero finalmente se vio fortalecido y yo creo que la gente la verdad que creo que la gente en general lo pasó muy bien y disfrutó de lo que fue Limache en estas fiestas patrias.